2011. 2011, sì. Nuova temporada. Universo alternativo. Cuarta temporada, 2011. Exactamente. Estamos arrancando un nuevo año. Esto es una... casi, no sé, entramos así sin nada. Como el año pasado improvisamos otra vez. No, esto es una dictadura. Bueno, muy buenas noches. Tarde, como quieras decir. Queremos, primero de todo, vamos a presentar a nuestro productor estrella nuevo. Así, sí, sí, porque la incorporación al equipo, el pase. No cualquier persona arranca siendo productor estrella. Porque normalmente tenés que arrancar siendo cadete. Sí. De cadete pasás a ser peón de producción. Ahí va. Productor, productor estrella. Ya arranca. Y claro, después. Bueno, vamos a presentar a Jorge. Hola, Jorge. Hola. Hola. Iba a decir que es un honor estar en este panel de frikis. Pero no. No, pará. Pero ahora, frikis, sí. ahora no sé qué voy a decir. Después de decir hola, no sé qué voy a hacer. No, en realidad estamos arrancando la cuarta temporada de Perdidos en el Éter con música... ¿Perdidos en el Éter? ¡No! ¿Eh? ¿Qué dijiste? Universo alternativo. Ay, ay, ay. Pero, ¿por qué mencionaste Perdidos en el Éter? Mencionamos Perdidos en el Éter porque a partir de este año vamos a estar participando la gente de Perdidos en el Éter. Vamos, que es otro programa de radio online, el cual va a arrancar este... En realidad están invitados para el programa que viene, para participar, no sé si los tiempos le van a dar para que puedan venir. Pero estarían participando y ya en este programa vamos a estar escuchando un bloque de ellos. Sí, un bloquecito ahí del programa número 128 que grabaron, que creo que fue el mes pasado, la semana pasada, no me acuerdo. 128 programas, yo no sé cuántos. Es una saga. Para ellos el letra, yo me acuerdo de escuchar los primeros programas, cuando estaban las primeras jornadas de Rolling Link, que ellos estaban difundiendo el programa, es más, son los creadores de las jornadas de Rolling Link de Montevideo. Así que, primero de todo, vamos a mandarle particularmente un saludo a Magnus, que en realidad es con quien nos estuvimos hablando y con quien vamos a empezar a trabajar puntualmente. Y obviamente un saludo muy grande a toda la equipo de producción de Perdidos en el Éter. Saludos. Acá, la estrella de la muerte, donde estamos grabando todo. Segundo, vamos a empezar a saludar también a la gente que se retiró del programa por problemas. No, vamos a hablar técnicos. Ahí va. En realidad es por los que se están dedicando en estos momentos más al tema estudios y a la costura. No, por lo cual le queremos mandar un saludo muy grande a Alejandra y a Ana. A Ana y por ende también a Camila. Siempre estuvo el programa. Se aguanta. Sí. Aunque vos le tratás de mascota, pero tanto. Como estarán escuchando, este año van a escuchar por ahora voces de hombres. Porque aunque Emilio no está en este momento, va a seguir participando del programa. Un saludo también. Tenés la parte de la costura de este paseo extraña. Sí, Emilio, por no sé, ¿vos lo sabés? Y un saludo también para nuestra operadora estrella, Paola Tavares. El cuarto año que nos viene bancando. Sí, hasta ahora. Sí. Yo siempre pensé que en el momento iba a desconectar, pero ese era la mierda. Yo lo pensé también. Y no pasó. Un saludo también para la gente de Extremo Rock, que casi... Están ahí haciendo... Están a punto de sacar preparativos. Sí. O queman las computadoras o les sale un programa muy bueno, una de dos. Y sí. Bueno, pero hablando de eso, que decís un programa muy bueno, vamos a hablar que en Calabozo hubo, que decimos, cabina de radio, ha mejorado, diferente del año pasado. Sí, tenemos un intro bastante interesante. Tenemos aire acondicionado, señores. Más, se convirtió en la estrella de la muerte. Sí. Tenemos una... Nos falta mejor vista nada más, que ya tenía buena vista, pero... Sí. Pero tenía problemas con el escape de gas. Tenía un agujero de, ¿cuánto era? Menos de un metro, pero quedaba directamente al botón de autodestrucción. Digo, nadie entiende. Es como el arquitecto que tenía muerto, habría que matarlo. Palpatine le pagó muy bien. Lo que pasa es que le pidieron expresamente que dejara un punto débil donde todo se destruyera y el tipo dijo, bueno, escape de gas, ¿no? Habría que preguntarle a Lucas. Pero no importa. Y está, resumiendo lo otro, que antes que continuemos con esto, el tema, bueno... parte de nuestro grupo de producción el año pasado decidió seguir la carrera universitaria, entre otras cosas, y bueno, por eso somos los que quedamos, somos los que estamos. Seguiremos dando. Pero nada, bueno, un saludo a todos los que nos estén escuchando y a nuestros grabadores y Ale que nos están escuchando. Bueno, saludo para todos los radioescuchas, vamos a mandar a los 8. A los 8. Bueno, no, en realidad son los 12. Eran 11. Eran 12, ¿cómo pasaron a ser 11? Ah, pero ustedes andan volando, eso que escuchan. Sí, vamos a tener 11 radioescuchas. Vamos a tener 11 radioescuchas. Lloramos de alegría.

Instagram. Y después nuestro mail es universo.alternativo@gmail.com. Y el blog que vos seguís manteniendo. Sí, está ahí libre. Está ahí con las telarañas en el blog y todo el mundo. Bueno, universo alternativo.com. Si la gente de Facebook se quiere contactar con Universo Alternativo, ¿qué hace? Bueno, Universo Alternativo, que no es de Malaya, es el de abajo. Sí, porque aunque vos no creas, había una malaya que se llamaba Universo Alternativo y tuvimos que corregir el link. Pero digo, no tío. Pero. ¿Qué buscas? No, en realidad quería golpear el micrófono. Bueno, y van a ver el símbolo hermoso que tenemos, la puerta marginal de Universo Alternativo. Nuestro amigo Emilio. Nuestro amigo Emilio manda un mensaje. Para, 11 confirmados. ¿Andás a ver cuánto los escuchaban por la radio? No, por la radio no cuentan. No. Las emisiones de aire por el stream. Son dudosas. Vamos, los escuchan por el stream. Son los verdaderos escuchas, pues son los que están en el chat y en el Facebook y en mail. Son los pros, son los que teniendo radio se conectan a internet para aparecer en el streaming, básicamente. Es la gente que participa dentro de cabina, sin estar en cabina. Pues teníamos mucha gente, a 12 personas más acá. Pero bueno, además. Pero hay aire acondicionado, no se puede. Además, está hablando un poco de tanto. ¿Qué más vamos a tener en el programa, Juan Pablo? Y en el programa de hoy vamos a estar hablando un poquito. Vamos a contar desde que nosotros nos fuimos el año pasado hasta ahora que el popurrí. ¿Qué pasó? El popurrí. 2011, año de cine de cómic. Vamos a estar mencionando algunos de los estrenos y qué pasó en Uruguay. El cine de cómic, el cine de toque. No, cine de cómic. Y año de toque. Vamos a estar promocionando lo que fue, bueno, quizás el primer toque de Radio Sin Letter de la temporada. Y a su vez también vamos a hacer un poquito de lo que fue el primer evento Freak del año, que fue el Freak Out, y el evento que se viene ahora en más o menos unos cuantos, 14 días. Sí, estamos en MC. El Montevideo Comics, que sigue siendo el evento más grande de cómics. Y bueno, sin más que decir, arrancamos este cuarto capítulo de la semana. Muy interesante, ahí también tuvo que muy interesante. El disco de 1994, cuando el otro show era una banda muy poderosa argentina, en finales medios, Callejeros. No, aparte de Callejeros, ahora son culpables de Cromañón. Ah, bueno, la justicia dijo que en realidad. Ustedes tienen la culpa. Tienen parcialmente la culpa y tienen que indemnizar parte de. Algo muy interesante de la zona argentina. Padre Lina Macri. Me parece Macri que posaba el Macri. Con la cara de Macri. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que es este año. Un año que ya arrancamos con películas basadas en cómics como Red, como Sucker Punch. Sí. Películas, digo. No, Sucker Punch es un cómic. Sucker Punch es una película. Ah, está bien, Yo pensé que es media, soy afumado. Yo pensé que era la primera película que él, digamos, se largaba con todo, como que, ¿no? No, y a su vez, en realidad, vimos lo que fue el resultado en Uruguay. Una película que estuvo una semana en cartelera en Montevideo, nada más. Fue retirada de cartelera. Y si yo paso, o sea, si actualmente alguien la quiere ver, en salas no la puede ver, pues ya la sacaron, pero hasta hace dos semanas estaba en la plantilla. Necesito que ya hay. O si no, que pero es bastante interesante que es raro que una película que se retire de cartelera fue una semana en Montevideo. ¿Qué otros releases tenemos? Pero no, en realidad un poco vamos a hablar de lo que también va a ser la famosa pista que se va a generar entre el caballito de batalla, o sea, el cómic más vendido en cuanto a cruzadas, Black Knight, que es justamente lo que hace el de Green Lantern. Por otro lado, la saga. Y a su vez, en realidad, la pista por el otro lado de Marvel, que en realidad con su caballito de batalla vamos a decir dos caballitos de batalla. ¿Dos? ¿No? No. Acordate que en realidad Deadpool, digamos que fue uno de los cómics más leídos, uno de los personajes más queridos hace más o menos unos 5 años, algo así, y también se estaba por próxima película. Es así, porque bueno, que no se viene con Marvel tiene 3 balas. Aunque en realidad sí, porque. Ya sé que no hoy. ¿Y no se estrena hoy o ayer? ¿Hoy es 29? Ayer jueves. Ayer, perdón, se estrenó. Cayó un rayo en el mundo. Y justamente vamos a hablar de que fue Thor. ¡Thor! Película que en realidad las críticas le vienen tirando para arriba. Es increíble. Le tengo un medio a Thor y veo que le están tirando todo para arriba. Sí, sí. En realidad las críticas un poco le están dando palo a lo que fueron los efectos especiales de Green Lantern. Que en realidad Green Lantern todavía no se estrenó, pero... Sí, pasa que Green Lantern tuvo que... Ya, a algo se ve. Antes de su estreno. En estos días me estoy poniendo sin más. Sí. Y muchos de los fanáticos están buscando de que el efecto sea el más simple de todo, que la máscara, para Jordan y se o sea, cuando se lea, en una parte de un trailer que muestra que era un gato, es impresionante, pero verla que se ha rechado. Ha pasado otras veces, no sé si se acuerdan, la gran queja gran que hubo con el tema de Venom, por ejemplo. Y la gente se quejó de los efectos que tenía puesto, y además de la falta de... Pues si estuvieron la mitad de la película sin usar nada que sea todo con el Instagram de Venom. Ese Venom fue algo que Sam Raimi no sé qué dio con Venom. Bueno, Sam Raimi puso a Peter Parker bailando ya como calle. Es verdad. Hizo muchas cosas que le podemos criticar. ¿Y qué le pasó después de eso? Le retiraron la película. ¡Sam Raimi! ¡Sí! ¡Voy a hacer Spider-Man 4! No, y que justamente va a ser un borrón y cuenta nueva con el universo, como justamente pasó con Nolan haciendo Batman. Después de lo que hizo Schumacher, obviamente, que fue ponerle peso a ese traje de Batman. Ahí va, es al innombrable. Eso es uno de los innombrables en este programa. Pero sí, para la gente que no se acuerda, Schumacher en la última película de Batman, estamos hablando de Batman y Robin. Batman y Robin. La que trabajó George Clooney haciendo de... Schwarzenegger haciendo de Mr. Freeze, Turman haciendo de Poison Ivy. Que agarró que en realidad esa película, o sea, yo, como cualquier fanático de Batman, pero es cierto que el tipo dio un giro totalmente distinto, que fue para el lado cómico, que el tipo agarró más bien para el Batman de los 60, el Batman de Adam West, de las jodas, del chocito constante. Bohemia de dos películas de Tim Burton con un Batman oscuro, un Batman bien, y de repente aparece este frente y hace... Era un Batman Burton igual. Un Batman Burton. Vamos a decir que, por ejemplo, por más que sigue siendo una de mis películas favoritas, Batman Returns, que es justamente con el Jean Alguazón, que me parece... Dani Vito, el mejor. Perdón, el pingüino. Que me parece el mejor pingüino de la historia. Es espectacular, Batuela, espectacular también. Michelle Pfeiffer haciendo Batuela, excelente. Pero vamos a aclarar que, por ejemplo, yo con toda la parte del circo del pingüino, esos calaveras cabezonas y todo eso. Es un estilo muy igual no era la época, igual no era la época exageradísima. Ahí estamos empezando a ver lo que te importa. Era una época de las películas superhéroes, vamos, en una edad. No tenían tanto éxito como ahora, sin embargo, sí tuvieron mucho éxito. Ahora es un género ya, es totalmente extendido. Tendría que haber un Oscar. Mejor película de superhéroes. Este año debería hacerlo porque, digo, si vamos a ponernos a hablar de que está planificada, bueno, Capitán América, Thor, Green Lantern, X-Men First Class, bueno, tal, lo que fue Red, lo que fue Cyberpunk. En un futuro está todo ese proyecto que Marvel está llevando para Avengers. Pero, no, pero antes del proyecto de Avengers ya va a salir Iron Man 3. O sea, no, sale Avengers y después hay. ¿Sí? Sí. Iron Man 3 va a quedar en el medio de la 2. Bueno, está bueno la trilogía de Nolan con respecto a Batman, ay, que ya está armada. Bueno, ya la conclusión la habían dicho para final de 2011, ahora ya hablan de 2012. Nolan dice que es la última con él. Sí, porque el contrato de él estipulaba 3 películas nada más. El loco le dice que le llegaron a ofrecer una cuarta película, pero él dice que no. Que va a filmar, que va a la tercera. Aparte un montón de animaciones, como son Thor, Unlock y Blood Brothers, que lo está sacando Marvel Knights. Y donde ya pueden ver los trailers dentro del canal de Marvel en YouTube. Después, para final de año, también se va a estrenar la versión de Black Panther. Estamos hablando de que mucho cómic. Igual, yo, más allá de que ahora vieron que es un género establecido, pero para mí es un género riesgoso, porque así como veamos nosotros tirando, que Batman y Robin y Spider-Man 3, fracaso. Es un género donde se ve mucho, se ven grandes éxitos y grandes fracasos. En el que estás mencionando la primera Deadpool, estás mencionando Gatúbela, estás mencionando X-Men 3. Sí, la batalla final que terminó no. Con todo el X-Men, era final por ese. Sí, bueno, está, después de este First Class en donde yo vi a Magneto con un pantalón rosado, apretadito. ¿Cómo expuso que eran los inicios? Gran excusa, ¿no? Que la gente es fan de Marvel se ponga. Pero bueno, es como algo bastante chocante, diferente, ¿no? Hay que ver. El 11 de junio todos veremos qué pasa. Otra película que se estaba mencionando y que justamente yo estaba hablando con Danilo es la última y final de Hellboy, que va a terminar con la trilogía. Pues yo no sé qué va a pasar con eso, porque vos le preguntás a Del Toro, Guillermo. No sé, suelo no preguntarle. ¿Hellboy 3? No, bueno, la gente le preguntó, yo lo veo ahí. Cuando Nicolás lo ve por la calle y dice, Guillermo, decime una cosa. No, porque yo como que lo quería, pero ahora le agarré cierto odio por haber dejado el Hoyt. No, para mí todo bien haber dejado el Hoyt. Que sí, aparte, pero volvió a agarrar Peter Jackson. Las noticias, no me acuerdo del actor, pero quien hacía de Philly se retiró de la producción. Es otro más que abandona lo que es el proyecto Hoyt. Igual, che, soy el único al que le gusta la idea del Señor de los Anillos, pero no le gusta la idea del Hobbit, soy el único, ¿sabes? Que le tenés miedo. No le tengo miedo, pero yo leí ese libro que es para niños. No, yo creo que... Pero vos, imagínate el enfoque que le podés meter a la batalla de los 5 años. Puedes quedar espectacular. Yo creo que en realidad el problema que tenés en sí para analizar en cuanto a la película es como se suprimió Tom Bombadil. Se podría ver de alguna forma de que los animalitos sirviendo de la mesa de Beorn sean un poco más adultos. Yo lo que, no es que le tenga miedo, pero yo lo que creo es que en esencia ese libro pasa por muchos lugares que una película no me van a gustar. Y en el Señor de los Anillos, por ejemplo, parece que tuvieron la misma idea, porque por ejemplo una de las primeras cosas que se ocurrió en éxito en el Señor de los Anillos fue vamos a eliminar un bomba y de todas las personas canciones. A mí, sinceramente, eso me quemó. Yo quería tocar con Pomba y ahí cantando. Bueno, hablando, ya estamos vinculando el tema épico. Estamos hablando de la realidad de tres de las series épicas que están saliendo en este momento. Lo dice, basado en lo que es la historia, está acerca de la serie de Borgia. Estamos hablando del primer papado, el único papado de Borgia. ¿Qué es? ¿Eso es Borgia? Porque yo vi que posteaste algo de Borgia. Sí, Borgia es una novela, bueno, es una serie, estamos hablando de series televisivas, digamos que eran muy productoras. La productora, porque me acuerdo que la de Sandler es la ABC y la de HBO es Ghost. Game of Thrones. Son tres series que están saliendo de, bueno, historia fantasía. No. ¿Por qué no? Pero las otras dos y Camilo también. Juan Pablo, ¿puedo citarte al aire? Sí. No, ¿me equivoco o no es una serie tuya? La de las tres series, la que tenía más expectativas, me pareció la peor, y la que tenía menos expectativas es la que me está gustando más. Sí, yo lo puse el otro día, porque también hice. Sinceramente, no esperaba nada de una serie de campeón de historia de Camelot. No lo decía por Borges, sino que lo decía por Camelot, ya que, bueno, la arranqué a ver porque la producción, el director, es el de Tudor, la serie. Y es que raro este tipo, que bueno, que ya cambió mucho la historia, se le está acercando, que seguramente si no fantasía la vaya a cambiar, que Arthur agarra la Excalibur y la gente lo pone en la serie. Sí. En realidad, en el capítulo 1 vos pensás que saca una espada, le dicen la espada de los dioses, y vos calculás que es Excalibur, pero no es Excalibur hasta el capítulo 4. Es más grande. Es una serie realmente para... Es una buena producción. Estamos hablando de la gente de Tudors, estamos hablando de buenos vestuarios, buenas locaciones, buena fotografía, bastante potable el guión. Lo suficiente como para que los frikis de la historia no salten yendo al exacto y exacto. Es que justamente al tener tantos cambios, uno dice, ya de exacto, pero está bueno. Está bueno asumir que es una ficción. Es una ficción completamente nueva de la historia del rey Arturo, sin irse a la bobada de la película Arturo. Otro fracaso en donde quisieron hacer una historia digamos que basada en la realidad del rey Arturo. Ah, sin Arthur, la de Clay Owen. Sí. ¿Te encantó? ¿Eh? Te encantó. Lo tiene Bailey con la cara pintada azul. Interesante. Pero es interesante. A mí me gustó la idea de que realmente fuera un indio, extraño, así. No sé, lo que vos. Bueno, pero muy bien era. Vos que sos el experto en celtas, como algo. Necesariamente, digamos que como buena novela de caballería, cuando decían mago, era el mago de la fantasía. Igual también no es tanto historia, sino más bien agarrar de la épica del siglo arturiano. Que eso a mí me gusta, el hecho de que no haya tanta serie épica, de fantasía épica, sino que se la jueguen a agarrar cosas como esas, del siglo arturiano. Sí, para mí está muy buena, y bueno, y para contradecir un poco, yo dije que la que menos me llamó la atención es que, bueno, fue Game of Thrones, porque me pareció serie chévere. Sí, pero a pesar de que es una serie HBO, está teniendo buenos reviews. Sí, está teniendo buenos reviews. Y según yo tengo conocidos que ya han leído los como tres primeros libros de la saga del fuego y de fuego y hielo. Fire and Ice, sí. A Song of Fire and Ice. Que es de R.R. Martin, puede ser. George R.R. Martin. Bueno, y que R.R. Martin es cinco libros, ¿no? Hasta ahora. Creo que cinco. Arrancó siendo de los seis y sale en creo que el séptimo. Heptalogía estaba hablando, sí. Bueno, R.R. Martin es productor ejecutivo de la serie y por lo que yo tengo entendido es fiel al libro. Claro. Los dos primeros capítulos han sido fieles al libro. ¿Verdad? Casi todos los reviews, lo único que he visto en los reviews de que se queja la gente es de la edad de uno de los protagonistas. Pero el tema de trama y todo eso parece que viene bastante bien. Es que en realidad, la crítica que yo le hago es una crítica al formato televisivo que tiene. HBO. Es el formato HBO en donde se dieron cuenta que en series como podríamos citar Hijo del Carnaval de Brasilera, Matrimonio Brasilera o fue Roma en su momento. True Blood. En donde el sexo explícito sin sentido porque uno siendo director puede primero de todo hacer lo que es soft porn o erotismo. O dejar de entender ciertas cosas, pero no, el que sea explícito hace como que la audiencia, mirá, se la están matando. Y otra cosa que en realidad son esos finales que tratan de enganchar para el capítulo los siguiente. Sí. A ver qué pasa acá. Claro, sí. Que se abren los ojos, un nene que cae. Digo, no quiero decir mucho más, pero. Era la primera pista que lo vi que no había. No, pero en realidad como que un poquito eso es lo que me viene pareciendo capaz. Tenemos un comentario de nuestra audiencia, / equipo de producción. Emilio que dice, Game of Thrones es mala, es cliché. Claro, capaz que en realidad, yo no la considero cliché, porque todavía con solamente dos capítulos, capaz que... Pero los últimos capítulos revientan a Happy. Sí, pero conste, pero yo creo que si comparamos Game of Thrones y lo ponemos, por ejemplo, con Roma, es casi lo mismo. Estoy viendo 3-4 tramas muy simples a la vista, porque en realidad el director no las quiso comentar mucho. tenemos otro comentario por acá de Pablo Casal que dice, los Borgia son los malos de Assassin's Creed 2 y 3. Bueno, y el 2 y Brotherhood, claro. Y el 3 es el Brotherhood. Sí, pero vamos a decir que está muy bien actuado. Sí, igual el tema este del sexo explícito, ¿llega a los niveles de irritante de Spartacus, por ejemplo? No. En un momento los guionistas se estaban agarrando y dijeron, bueno, vamos a dejar de escribir páginas y páginas de diálogo y vamos a insertar sexo explícito, listo. Y sangre 3D. Pau. Pero es posta que se retan. Sí, sí. Oh, sí. Y lo más gracioso de todo es quién es la colorada. ¿Es Lucy Lales? No, boludo. Escuchame, volviendo a un Guillermo del Toro. El odio te lleva de vuelta a Guillermo del Toro. No, pero la gente me ha preguntado, porque esto es el robo. ¿Qué pasa con esto? Me dice, yo no sé nada. No, en realidad ahora tengo un lapsus bastante grande y no me acuerdo el nombre del artista de Miguel Lobo. Miñola. Miñola, el que dibuja, sí, Mike, sí. Miñola. En realidad Miñola ya anunció de que él tiene ya armado el final de Hellboy, que la saga en estos momentos se está terminando. Pará, que acá tenemos alerta roja, Juanpa, no lees monitor porque... ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Un Emilio nos avisa, vos, miren que Fiorella se queja de que no leen sus comentarios. Un saludo para mi novia que nos está escuchando en el primer programa. Hola, y la quiero mucho. Y perdón, la abula. ¿Será la abuela? Sí, la abuela es la abuela. Excelente. Hola, abuela. También un saludo para la abuela. Y para todos los que nos conocen. Sí. ¿Por qué no? What the fuck. Vamos a ignorar la queja de que está Backstreet Boys sonando de fondo y vamos a seguir con el programa, porque si no podríamos estar media hora hablando. Aclaremos que la cortina de este bloque es el productor ejecutivo del programa, Juan. Vamos a decir la verdad, que era un secreto que teníamos pensado, que el primero que hiciera cuenta que teníamos Backstreet Boys de fondo se ganaba. O sea, el asombroso set de premios que tenemos en el rincón. Dos iPads, un Nintendo DS. Así que, a ver, déjame... A condición de escuchar la discografía completa de Backstreet Boys. ¿Quién fue el primero en darse cuenta? El primero en darse cuenta, Pablo Casal. Bueno, Pablo Casal, te ganaste un set de maravillosos premios que serán entregados a ti por la producción del programa. Dos iPad DS y un polvo de hadas. Sí, un polvo de hadas. No, pero bueno, entonces, sí, a veces pasa que hay películas en las que les pone toda la expectativa del mundo, capaz que en tu caso, Hellboy 3, y pasa eso, que los estudios medio que la paran, pasan problemas, y el director te dice, yo no tengo nada que ver. Está pasando con todas. Como el Hobbit tuvo que dejarlo por el tiempo. Con las montañas de la locura, ahora lo dejó también. No, el tema de las montañas de la locura es que en realidad la idea era de él, junto con otra gente del equipo de producción, se pateó mucho para adelante y en realidad es el mismo conflicto que tuvo con el Hobbit. Él dijo, tengo un montón de proyectos para rodar en estos momentos y no me quiero atar una película con 3 o 4 años de producción. Que fue lo que le pasó con el Hobbit. Porque quiero seguir adornando mi cuarto dedicado a Tulu. Pero es lo que dice, por ejemplo, Nolan. Nolan en realidad no quiere agarrar viaje por el tema del tiempo que le lleva la producción de Batman. Si el tipo agarraba una cuarta, está hasta el 2014, una cosa así, trabajando en esto. Sí, pero el tema es que Nolan metió las dos de Batman. Metió Inception, que fue tremendo peliculón también. Y ahora va a meter una tercera de Batman. El tema es si después Nolan volverá a meter algo bueno. No voy a desmentir. Para mí que sí. Fíjate que Inception sale... Es Memento también de Nolan, perdón. Te vuelvo para atrás. Nolan, si nos estás escuchando, disculpa el comentario. No, pero... No, sabe que está todo bien. Christopher sabe que está todo bien. Lo saludo en el café y le digo, Nolan, está todo bien. No, pero yo tengo fe porque fíjate que Inception sale después de que el tipo hace la primera Batman y la gente se da cuenta, opa, con este director. Y sale Dark Knight y la gente dice, bueno, los estudios empiezan a decir, opa, con la plata que está trayendo. Sí. Entonces le bancan todas las cosas de Nolan, son caras. Estos son mis gastos. Yo lo que contaba de Miñola y en realidad y del Toro es justamente que Miñola dijo, no quiero contarla del Toro ya me comentó que quiere hacer el final de la trilogía de Hellboy, pero lo quiero hacer con el final de Hellboy porque Miñola está sacándolo. Y dijo, no quiero que del Toro se adelante a mí y saque el final de la saga, o sea, saque la película antes que el cómic. O sea que en parte está un poco parado por eso. Hellboy, ahí... Es que en realidad Miñola y el Toro se cruzaron en una... ¿Qué festival? De cómics. Ah, de cómics. Porque era justamente con Miñola. Una convención en Barcelona. Sí. Perdónalo porque eres el profesionista. No, pero se encuentra en el... ¿Qué pasó? Justamente en realidad Miñola, el gran lanzamiento que tuvo fue el que ya tenía el final de la saga. Estamos hablando de algo que fue a finales del año pasado, medio año. Creo que si no me equivoco, la fiesta de Celta fue septiembre del año pasado. Bueno, vamos. Era cuando lo del Toro nos enteramos también que se iba, fue más o menos en septiembre del año pasado, que se iba el equipo de producción de Hobbit. Pero bueno, pero sin entrar en la guerra Marvel-DC, creo que hemos cubierto bastante bien las cosas que había. Sí, Popurrí. Y para el programa que viene podremos estar hablando de todo. ¿Para el programa que viene? ¿Ya estamos terminando? No. ¿Qué tenemos ahora? Y ahora, en el siguiente bloque, vamos a tener el regalo que nos hizo la gente para el crossover. El crossover. ¡Crossover! Vamos a hacer... consulta. ¿Con qué se va a poner el nombre? Y para mí podríamos cerrar el primer bloque con la canción Traca Traca de Lo Tuyo. Algo que tiene para arriba. Ya vuelvo. Comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Arrancamos el segundo bloque de Universo Alternativo. Lo que estaban escuchando en el fondo es The Wicker Man, de Iron Maiden, del disco Brave New World del año 2000. Bueno, como comentamos en el comienzo, vamos a hacer un crossover con Perdidos en el Éter este año. Y bueno, sin más que decirles, les dejamos lo que fue el primer bloque del programa 128 Perdidos en el Éter. Cuando termine el bloque, ya volvemos para el tercer y último bloque del programa. Nos encontramos en un ratito. Subió Bota presenta. Perdidos en el Éter. Thank you. Ya tiene que cambiar de área, sí. Bienvenidos al programa número 128 de Perdidos en el Éter. Wow. Wow, a todos. Voy a guardar tu wow para usar tu wow como estaba yo. Pero antes. Mes de marzo. Por las dudas, si alguien nos escucha alguna vez, yo soy Magnus. Hay alguna gente que no lo es. Aquí tiene Mateo, Juan Acero. Bien, gracias. Peter Parker acá. Y Oye, claro. Rápidamente vamos a decir lo que tenemos en el programa de hoy. Permítanme recordar las vías de contacto que a veces no olvido. El mail es perdidoseneter@gmail.com. La página web es perdidoseneterstudiorobota.blogspot.com. Es muy difícil de recordar. Pero busquen perdidoseneter en Facebook, está la nueva página de para hacer fans. Ya no tenemos más el perfil, va a aparecer el perfil que dice producción perdido, pero ese ignorero, háganle me gusta en la página de perfil. La hice hace dos semanas, la tenemos como científico. ¿Le hagamos qué? Me gusta. ¿Y si no le gusta? Voto igual. Ahí va. Este cuenta. En el programa de hoy, la nota de Strange ha quedado para otro mes por un tema de espacios. Vamos a tener una petit mesa nerdón, una mesa nerdón de ratona. Como vimos el programa pasado, fue por una cuestión de falta de gente y después lo consultamos al público y la gente dijo que sí, que estaría interesante tener ese espacio de... Aparte somos cuatro, es decir, es lo más grande que hemos hecho. Claro, pero petit porque es un... No, es un tema puntual, no los temas son más grandes que los otros. Sería interesante que la gente se pueda comunicar a través de, por ejemplo, Facebook y vaya poniendo los temas que gustaría tratar acá. Esta vez, la vez pasada propusieron un montón de temas y hicimos uno de Rodrigo. Esta vez no propusieron ningún tema. Y yo traje. ¿Y podemos usar los temas de la semana pasada? ¿Eh? ¿Qué es eso? Sí, pero. ¿Qué tal, señal? Llamadas, teléfono de paz. ¿Estás a prueba? Estás a prueba que por suerte no se puede tomar, no se llega. Yo salí comiendo manzana al aire. Perdón, no estoy viendo cada cosa. Decía, vamos a tener esa petit mesa redonda, vamos a tener una nota con algunos responsables de Scout, que habrá grabado después yo por Scout, que además va a tener algunas preguntas del público y del cliente que motivó masacre. ¿Las preguntas con respecto a las cobranzas de estancia y eso? Se van a hacer con el más profundo de los respetos, el tema de la parte legal y todo eso, no de la manera que es un post bastante agresivo. Se va a hablar de manera respetuosa, pero si la gente quiere contar eso, hay gente que le interesa, se habla. No somos Jorge Real. No buscamos sangre. El Diego nos trajo una nota de un cómic bien clásico. Pensábamos para la vez pasada, pero al final no lo puedo hacer. Kaman, el último chico de la Tierra. Un poco de Kirby. No viene mal. Y prometíamos volver a tener una sección que existió por allá por el 2006. Que es, ¿y este quién es? Pero por ser el mes, pues fue hace poco el día de la mitad. ¿Y estas quiénes son? ¿Y estas quiénes son? ¿Qué tal, Peter? Viene la Silvia y Leta, de la madre. La Silvia y Leta, digo. Desde la década del 70. Los haces de Marvel. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya que estamos, vamos a saludar a todas las mujeres que nos escuchan. Sí, bueno, no es para decir feliz día, saludos a todos. Y bueno, quiero mandarle saludos a Mauricio. Está pasando por un momento malo, pero. No, eso le veo muy contenta ahora. Se hace malo, bueno, de eso, pero Ponencia se está. Está complicado separarse, está cocheta en otro país. Claro. Un abrazo para ella, que ahora venir por allá por septiembre. Nuevamente participar en los piratas. Con el Diego ya llevamos casi 8 de marzo. No vamos a ganar. Pero siempre dijimos que estaría bueno tener una voz femenina. Hemos tenido invitadas, por Maya está invitada, Nancy, más tarde. Hay varias que han estado invitadas. Bueno, y los aniversarios de siempre. Pero queremos un miembro de permanente. Al mismo tiempo. Nos dimos cuenta que al programa le falta una parte. Miembro femenino. Ahora sí. ¿Lo consultaron con un cassette esto? Con Marcelo Cassette. Sí. Pero él no es femenino. No, pero es que no me que enoja. Vos ya sé que vos amigos de ese Facebook. No, pero que somos amigos. Pero también nos falta algo. A este programa le falta anime y manga. sin saber. Ah, pero ¿le vas a pagar? No, es una cosita. Y tenemos un María Laura o Lau, que no pasan más, dice que es una chica muy extrovertida, cuya voz hacía creada para trabajar en radio y cuyo velociraptor interno se muere por estar en una cabina de grabación. Bueno, pero se va a perder. Cuando quiera, pero se va a decepcionar. Pero si es muy extrovertida, sí, bienvenida. Dice que va a empezar a cursar este año ciencia de la comunicación, el modular, excelente. Y dice, si bien no sabe tanto de anime, hace un poco que arrancó a ver mucho anime y se está informando. Y eso es lo que falta más que conocimiento. Las ganas. Es verdad. Las ganas de hablar del material. De dar la frescura, ¿no? Ya nos propuso un par de series para hablar, y una serie de una ley anti hacer las cosas presentadas, y eso normativa. Luego va a estar con nosotros en Roma de Abril hablando sobre una serie de anime que se llama Friz. Le pedía que me trajera mantecol porque no existía en Uruguay. Yo también, y por eso recordaba eso. Si quiere mantecol, compre el que no, no el que dice mantecol. El que dice el crocante. Porque es la marca original. Es la marca original. ¿No? Excelente. ¿Se dieron cuenta? Ustedes no, pero yo soy mucho de hacer bromas sin camiseta. Con una dama en el estudio voy a tener que ponerme una camiseta. Bueno, que ella lo haga también sin camiseta. ¡Epa! No, como dije en la el llamado a damas, de más está decir que las vamos a tratar con el mayor de los respetos. Con el debido respeto. Pero hay que decirlo, a veces alguna gente es bueno que lees. Con el mismo respeto que nos tratamos. Con el mismo respeto que nos tratamos nosotros. Aún no te dejamos. Para que no te despuestas. Si te quedas, te pegué un poquito que le hago. Al pequeño infante. Y bueno, así vamos a tener eso. Y ahora en este año tenemos el pelo. Y en mayor lo que vos. Bueno, vamos a estar ahí. Va a estar Peter Parker sacando. Siempre con las coordinaciones del Centro Cultural de España, que siempre está apoyando. Exacto, un ilustrador de cómics. Legendario. Estamos del libro que hizo. Exacto, que es este. Otro que se está viendo en ese momento es Roca. No, se debe estar revolcando en la cama. Cuando uno dice que no fue a explotar con una fierro para. Pero bueno, hablaremos después más con alguna novedad. Vamos con la mesa redonda. Arranquemos. Pero bueno, tengo que darme esa nota. El otro día estaba leyendo uno de los nuevos de la nueva generación de Hulk. Está hecha con material genético de Banner, claro, y de una chica de una mina muscular de la partida se llama Hulk. Pero el punto es este, en las fichas, viste que en las fichas dice base de operaciones, no sé cuánto, parientes conocidos. Y ahí le aparece, dice Bruce Banner. ¿Matras? Sí. Bruce Banner, Hulk, padre. Los dos hijos de Hulk, estos anillos que tiene ahora, hermanos. Fulano de Tundra, madre. Ahora, si vos agarras un tu buen tallo, es un niño indígena, es algo común hoy día. Pero cuando agarras y mezclas genes de laboratorio de formas más específicas, estás haciendo algo que realmente se puede considerar un hermano de los Porque vos tenés Netflix. Bueno, otro personaje, aunque de repente no es tan reventado, pero por lo menos por la parte humorística, Plastic Man. ¿Sabés qué podría ser? No tiene un aspecto físico, pero eso se arregla. Sí, sí. Ah, sí, pero voy a ver. Uy, Abner. Sí. Universidad de la República. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. We'll be right back. 14, 15 años, estaban hablando del freakout y que se había gustado, etcétera, etcétera, se pusieron a hablar de los videojuegos. Y una cosa que comentaba, por ejemplo, lo voy a comentar con toda la buena onda. Pero tengo que hacer el comentario porque además es una cosa que me está bastante bueno, que por ejemplo para hacer entradas ganas este premio, o sea, ya automáticamente con la entrada te juntas para el cine. Sí, eso y es bueno. Verdad, como para eso quitar un poco los costos, que está bueno, sí, porque sí es caro, vamos a hacerlo de verdad, digo, bueno, claro. Cito los precios del folleto, a la venta en locales de renta, es anticipadas diarias hasta el 8 de mayo, 190 pesos, abonado, anticipado, pero el 8 de mayo es 190 pesos, abono, disfrazado. Nacido en el 43 y hoy radicado en España, pero es apenas no sé si sienten que tienen la gran pica de ruedos de UFC. Y bueno, en realidad son gente que, bueno, dale todo lo que quieras, bueno, todo lo que quieras, pero son gente que por lo menos siempre le dio para adelante con los deportes y todo eso. La gente de las revistas Platino y otras revistas uruguayas, normalmente están ellos ahí firmando sus propios cómics y a su vez fueron promocionando en realidad los nuevos tirajes y los nuevos. Mirá, saliendo. Acá encontré lo que hablábamos del Dead Space. Es una actividad que se llama ¿Qué tan gamer sos? Que la organiza Montevideo Massacre. Dice, te desafiamos a convertirte en Isaac Clarke de los juegos de Dead Space o del legendario Duke Nukem. Y después el premio. $1,000 más un juguete coleccionable, más mangas, más series de anime. No se puede pedir más, revisar la carpeta y las reglas de concurso en el Facebook Montevideo Massacre y verás ejemplos. Para los interesados, si no tienen la Montevideo Massacre, pues Montevideo Massacre en el Facebook o amigos del programa que está con la Massacre. Y bueno, es una doble oportunidad, tenés el tema de cosplay para entrar y tenés esto también. Sí, no, en realidad digo, es interesante la actividad. Sí, variedad de quién. Si te gusta ver stands y comprar estudios de veces, pues también patada. Aparte de también tenemos stands de que están promocionando las carreras de la ORT, la gente Anime Campus, digo, todo lo que va a ser, digo, animación y eso, digo, si querés ver algo también un poquito diferente, lo vas a tener también. También normalmente las propias empresas, siempre están pegando posters, pegando de la hasta se muda que no son más en el Cine Plaza. Wow, sería un milagro, boludo. Perdón, te vamos a burlar, no sé cómo lo entiendo. Porque la actividad está ahí todo, lo que se va a hacer. Digamos que hace años que también está. Digamos que todos los que hacen cosplay y van con palos, katanas, cualquier tipo de objeto que te permita apartar gente, pueden contestar. Sí. Es más, y aparte también, no solamente es una ventaja para ellos porque parece que fechan con el cosplay, sino que es una ventaja para el pro participante porque normalmente te pega algo en la nuca, vos miras para atrás y alguien con una katana sacándose una foto y se olvida que tiene gente alrededor. Pasa. Tanto palo para la gente que te rodea el cosplayer. Todo, en realidad el evento es interesante, digo, me parece. prepararse, digo, bueno, capaz que después del evento, según la información que tengamos, bien para hacer todo un programa, yo creo que lo vamos, pero sí por lo menos promocionar un poco, digo, lo que bien abrió el año, que fue la parte explicado, y ahora, digo, el evento más grande que viene en nada, viene en 15 días. Sí, exactamente. Igual va a haber cobertura. ¿Quieres enterar qué es lo que pasó en un video? Sí, en realidad, no solamente nosotros vamos a pasar. Seguramente eso lo vamos a tratar, y a su vez, capaz que los que pueden salvar de radio, que estaría bueno, digo, que capaz que nosotros, cuando conocemos mucho la gente, pero yo conozco de que no hace mucho tiempo, conmigo, y mi vida, la gente paga los videojuegos, ¿no? Ay, ay, es, a veces es interesante, ¿no? La visión de los juegos, ¿no? La gente tiene que... Cuando son visiones interesantes, ¿no? Como que tengo que... Que la cola fue a la cuadra, y luego es una cola de gente lleno de gente disfrazada, o sea, se han muchos disfraces. Y la gente, claro, era una cola de una cola de una cuadra, y la reacción de la gente más buena. Yo me acuerdo que estaba armando las mesas de rol, entonces estaba arriba y tenía como terraza y comías la cola que daba vuelta, o sea, de la plaza, no, de la plaza ancha, sería jodido. Plaza Cada Ancha está 18 y daba la vuelta con la gente, o sea, era mucha. Otra cosa que se ve bastante es la cantidad de gente que va, y hace puertas. Sí, o sea, sí, uno pensaría que es rara, pero mirá, yo lo veo bien, te juntás con gente amiga, estás ahí, mirás un poco y después te vas por ahí. Sí, yo normalmente siempre salgo a salvar alguna persona, o algo, entonces digo... Aparte que también esta convención está para juntarse con gente que no es más fácil. Te invito, saludás, claro, como decimos, no solamente está la gente que va todos los años, sino esta gente de 15 años, que como por decir esto en general, ahí va, bueno, trata de ir, piensa, no, no voy, no voy, pero va y se... Como todos los años, gente nueva va a ir y va a quedar copada con la convención y así. Y aparte es una convención que en realidad también no solamente, digo, hace charlas y todo, sino que también un poco anticipa lo que va a venir del año, digo, en cuanto, digo, las empresas grandes que quieren promocionar sus películas están ahí promocionando las películas que van a venir. Bueno, hay premios, está el concurso de cosplay que normalmente da un año entero de hablar de la gente que se disfraza. También se te interesan los juegos de rol, si nunca te metiste en uno, pero escuchaste más o menos como es la movida, hay mesas apuntadas como para meterse, y eso es una buena oportunidad para promocionar en poco tiempo. Aparte también es el primer año que se va a hacer una actividad, tipo un concurso que emplea a la gente que dirige las mesas de rol, obviamente los que vayan a jugar también van a ser partícipes, que es una competencia en donde todos los masters de rol van a estar narrando una misma historia y se va a competir entre cuál es el master que dirige, o sea, si no todo en una historia, pero ambientado en mundos diferentes. ¿Cuál es la adaptación mejor? ¿Cuál es la adaptación mejor? Claro. O sea, ¿cuál es la adaptación que hace la misma historia, la más interesante y que atrape más a los jugadores? Eso me gusta mucho porque te motiva, la verdad te motiva a sumarte. Digo, o sea, está bueno ir a dirigir así de onda, pero también es como un plus. Y aparte como player, porque una aventura ya la jugaste, pero seguramente con más oportunidad. Si vas el sábado, jugás una mesa. Y el domingo vas a jugar una mesa siguiente, que es la misma historia, pero va a ser diferente, porque, o sea, capaz que el sábado te tocó y era un D&D como un D&D, pero jugaba con esta historia. Claro, el domingo te toca medieval, capa y espada, y el domingo te toca futurista y la misma historia, por ejemplo, la camiseta roja. Pero la camiseta roja, bueno, en medieval fantástico con dragones, y capaz que te toca, digo, el domingo, la camiseta roja, en realidad la camiseta roja es el nombre de una nave espacial de corsarios, que tiene que enfrentarse contra un pirata galáctico, es el lobo. Por citar al mejor pirata galáctico que es el juego aburrido, ahí viene el lobo. Realmente puede ser así interesante, y claro, es una actividad nueva que es el primer año que se va a hacer. Y bueno, también van a haber premios para los más creativos. La verdad, muy jugado el tema de la gente que arregló las mesas de rol. ¿Quién es? Así le mandamos el... El creador de esta idea en realidad es Enrique Gostillos, que va a ser uno de los jurados, el resto de jurados en realidad todavía no se sabe muy bien, van a ver si se quieren. Por ahora parece que... parece que el resto del jurado se quiere mantener en el anonimato. Ah, ¿sí? Sí. Pero bueno, pero un saludo para Enrique, entonces, muy buena la pregunta. Y bueno, y vamos a estar esperando a toda la gente que quiera participar y sumarse al evento de la parte de Rocky. Ahora nos están marcando que tenemos que entregar la información antes de que entregue. Estoy dejando a la gente de Extremo Rock. Bienvenido al programa, Jorge. Viste lo que gracias. El campo este de batalla. Excelente. De manera. Bueno, y bueno, gente, muchas gracias para la gente que nos escuchó de vuelta. Para la gente que nos escuchó de vuelta este año con nosotros. Opinen, súmense, tienen el Facebook, tienen el contacto. Un saludo para los 8 que nos escucharon. Ahí va, para los 8. No, más. ¿Eh? 9. Bueno, muchas gracias a los 9 radioescuchas. Bueno, mucha gente, muchos saludos y gracias también para la gente de Perdidos en Letter. Ahí va. Que están colaborando con nosotros en el programa este año. Gracias a todos por operarnos como siempre. Y bueno, chau. Chau, sí. Lo dejamos por